Sal 104.7. Esta noche, sonidos, recuerdos y emociones, juntos, en una sola sensación, momentos ideales, una canción para el alma. Momentos ideales. Ideal FM. Que me quieras bien. Y que que me eches de menos, ni que me eches de más. Que cuando estés, sentir que estás. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Ni por ti mataría, ni para toda la vida. Que un día siga otro día. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Ni tus labios son de mi boca, ni a ti nadie te toca, ni estás porque toca. Siento amor, estoy perdido. Quiéreme bien, quiérete bien. Ni el amor es ciego, si no va mejor hasta luego. Ni me quedé por los pelos, ni por los celos. El corazón no quiere duelos, el corazón no quiere duelos. Quiéreme bien. Las venas, ni amas más por cargar más penas, ni por miedo, ni porque quizás te pierdo, para mal acompañada, mejor me voy a dedo. Ni el amor pesa, ni se aguanta, ni es una empresa, no te quedes si te espanta, no hay cazador, ni presa. Ni con acuse de recibo, ni en un valle de lágrimas, ni me censuras, ni me prohíbo. Salgamos a ventilar las almas, ni en el altar del reproche, ni por bodas tú duermes aquí todas las noches, ni cállate, sube al coche, ni soy tuya por un anillo o un broche. Ni irse es de cobardes, si duele, vete, no tardes, porque los corazones no necesitan tatuajes, solo verdades. Ni los enlaces son nudos, ni prisionera de tus mundos, porque el mal querer es un embudo absurdo, porque querer bien no necesita escudos. Ni cuentos de hadas, ni a tus espaldas, siempre hay una salida, una entrada. Ni medias naranjas, ya lo subrayaba Lennon, nacemos enteras, ni amores en rebajas. Si me comparas, me alejas. Ni porque lo diga fulanita de tal, ni por un golpe seco en el portal, ni me clavaste en el corazón un puñal, ni sumisos, ni juicios, ni sumarios. Porque las relaciones no son oficios, son continuos inicios. Ni tú me has salvado por quedarte a mi lado, ni las llaves de mi corazón te he entregado. Mejor prestémonos para que cada uno sea uno, para poder ser dos, porque no eres mía por derecho, para que nada se dé por hecho, porque el amor no existe, solo sus hechos. Esta noche, sonidos, recuerdos y emociones, juntos, en una sola sensación, momentos ideales, una canción para el alma. Momentos ideales. Ideal FM.